Te doy la bienvenida a Tarot de Tiziana. Comencemos con la lectura de este artículo. El dinero es un componente importante en nuestras vidas, no se puede negar. Vamos a conceder, eso sí, que a algunas personas les importa más y a otras menos lo que hay en su cuenta. Pero quien más, quien menos, nadie puede prescindir del dinero para vivir, a menos que vivas con Wilson en una isla. Se han escrito ríos de tinta acerca de la llamada libertad financiera, que en pocas palabras es tener el mayor dinero posible, haciendo lo mínimo indispensable o no haciendo nada, y que representa la utopía, la Meca, el cáliz sagrado de quienes tienen una fuerte inclinación a los aspectos materiales de la vida. De ninguna manera vamos a juzgar esto. Cada quien vive e interpreta la existencia desde su propia óptica, así que no haremos de este tema una carrera entre los clubes tener y ser. Lo que intentaremos aquí es ver cuál es la realidad del dinero en tu vida, te importe mucho o poco, de qué maneras debes proceder, conocer cuáles son tus aspiraciones y limitaciones en el plano material y asomarnos un poco al futuro para mirar cómo estarán tus finanzas finalmente. O también las de otra persona, si haces esta lectura para alguien más. Veamos una lectura de tarot para el dinero en tu vida. Para realizar esta lectura, formularemos 5 preguntas elementales que marcarán el hilo conductor de la tirada. Estas son: ¿cuáles son tus aspiraciones materiales reales? ¿Qué te está impidiendo alcanzarlas? ¿Qué deberías hacer o cambiar a nivel interno para solucionarlo? ¿Qué deberías hacer o cambiar a nivel externo para solucionarlo? Y finalmente, ¿cómo se ve tu futuro financiero en el corto plazo? Vamos a ir paso a paso, comprendiendo qué representa cada una de estas preguntas. Primera carta, ¿cuáles son tus aspiraciones materiales reales? Aquí veremos qué relación tienes verdaderamente con el dinero a nivel personal. Puede ser que te importe muchísimo y lo reconozcas, o que tengas claro que te importa poco, que no es central en tu vida. Pero también puede suceder que te engañes y creas que no te importa, cuando en realidad ocupa un lugar muy importante en tu mente y tus deseos. O lo contrario, que creas que es vital, pero internamente no lo sea tanto como imaginas. Por tanto, esta primera carta te mostrará qué tan esencial es o no el dinero para ti, si aspiras a esa idea de libertad financiera o si simplemente no le das más trascendencia de la que tiene. Para comprenderlo, más allá del mensaje literal de la carta, deberás hacer un examen de conciencia honesto y profundo, asumir con sinceridad cuál es tu relación real con el dinero y lo material. Quizá descubras que tienes una avidez por el dinero que no habías reconocido, o tal vez te sorprendas al darte cuenta de que no te importa tanto, que hay otras cosas más importantes en tu vida. Ya conocemos la famosa tríada: salud, amor y dinero. Esos tres ejes parecen sostener una vida plena, y para mantener el equilibrio, los tres compartimentos deben estar nutridos, algo que por supuesto no es sencillo. A veces tenemos mucho de uno y poco o nada de los otros, ¿verdad? Quizá, como se dice en broma, a los 20 quieres amor, a los 40 dinero y a los 60 salud. Pero más allá de las edades, cada persona da a cada aspecto el lugar que siente o necesita. Aquí daremos por descontado que tienes salud y amor suficientes y nos centraremos en el dinero. Así que con esta primera carta observarás cuán importante es realmente en tu vida. Segunda carta, ¿qué te está impidiendo alcanzarlas? Ya has definido con la primera carta cuán importante es el dinero y cuáles son tus aspiraciones actuales. Ahora veremos qué te está limitando. Quizá el problema esté dentro de ti, o tal vez sea algo externo. Si lo que te frena está en ti, esta carta puede mostrar que no trabajas lo suficiente, que no te organizas, que gastas más de lo debido o que no sabes ahorrar. Tal vez sueñas demasiado y haces poco, o tienes una generosidad excesiva que te lleva a pensar en los demás antes que en ti. También puede mostrar tacañería, falta de riesgo, miedo a perder o una actitud demasiado prudente, o todo lo contrario, impulsiva y descontrolada. Quizá te dispersas o te cuesta comprometerte, pero también puede tratarse de factores externos, no haber tenido oportunidades, carecer de apoyo familiar, atravesar circunstancias difíciles, atender a muchas personas o llevar el peso de responsabilidades ajenas. Puede ser que tengas una familia numerosa, gastos constantes, problemas de salud o deudas que te impiden crecer económicamente. En resumen, esta carta busca mostrar si tu obstáculo es interno o externo. y como en todas las lecturas, deberás interpretarla con amplitud. No siempre una carta positiva indica algo bueno. Si aparece, por ejemplo, el mago o el 9 de oros, quizá el mensaje sea que tienes todo para prosperar, pero no estás aprovechando tu potencial. Tercera carta. ¿Qué deberías hacer o cambiar a nivel interno para solucionarlo? Esta posición nos invita a mirar hacia adentro. Aquí descubrirás qué puedes cambiar en ti mismo. Si eres avaro, gastador, desorganizado, demasiado generoso o conformista, esta carta te mostrará la clave. Se trata de trabajar el aspecto emocional, espiritual y de carácter. Quizá debas revisar viejos patrones familiares o miedos inconscientes al éxito. Tal vez temes destacar, romper con la historia de carencias de tu familia o sentir que te juzgan por prosperar. Esta carta te ayudará a identificar esas limitaciones invisibles. Cuarta carta. ¿Qué deberías hacer o cambiar a nivel externo para solucionarlo? Ahora miraremos las circunstancias fuera de ti. Esta carta no solo revela qué te rodea, sino cómo puedes actuar ante ello. Quizá necesites formarte más, cambiar de trabajo o comprometerte con lo que ya tienes. Tal vez debas aprender a trabajar en equipo, delegar o establecer límites. Puede que te muestre que es hora de dejar hábitos que dañan tu economía, como el juego o los gastos innecesarios, o que debes pedir colaboración a quienes te rodean. A veces, la solución pasa por reorganizar el entorno, no por un cambio interior. Esta carta apunta al macro, a tu contexto, tu hábitat, tus relaciones y todo lo que influye en tu vida material. Quinta carta. ¿Cómo se ve tu futuro financiero finalmente? ¿En el corto plazo? Esta última carta te mostrará el panorama futuro en un lapso cercano a un año. Si has trabajado tus bloqueos internos y externos, lo verás reflejado aquí. Puede que la carta anuncie una mejora en tus finanzas o te advierta de asuntos aún pendientes. Si el resultado es negativo, no significa ruina, sino que las cuestiones señaladas antes siguen sin resolverse. El tarot no dicta verdades inamovibles. Muestra tendencias y posibilidades, y todas ellas pueden cambiar si tú cambias tus acciones presentes. Si crees que el destino está escrito y nada puede alterarlo, el tarot quizá no sea para ti. Pero si crees, como yo, que el destino se transforma con cada elección, entonces cada carta te servirá como una guía para actuar con más conciencia. A modo de ejemplo, una tirada real sobre el dinero en la vida. Esta es una lectura real que le hice a mi amiga Guadalupe, quien amablemente me permitió compartirla. Conocerla me ayudó a interpretar con más facilidad lo que las cartas mostraban. Carta 1. Aspiraciones materiales reales. Guadalupe nunca se ha tomado el dinero demasiado en serio. Sabe que es parte de la vida, pero no lo persigue. Deja que el dinero se mueva solo, sin intentar dominarlo. La rueda de la fortuna, que le salió al derecho, refleja esta actitud. El dinero viene y va y ella lo acepta sin resistencia. Carta 2. ¿Qué le impide alcanzarlas? El 6 de oros muestra su generosidad extrema. Es feliz dando más que recibiendo, y eso explica por qué el dinero no se queda con ella. Ayuda incluso a quienes no lo merecen, lo que la deja muchas veces vacía. Esta carta le sugiere mantener su nobleza, pero aprender a guardar algo para sí misma. Carta 3. ¿Qué debe cambiar internamente? El ermitaño le pide introspección. Debe mirar dentro y comprender por qué ayuda sin medida, por qué entrega tanto. Es probable que descubra que, en el fondo, el dinero no le importa. Sin embargo, esta revisión le permitirá reconocer qué causas realmente valen su esfuerzo y cuáles no. Carta 4. ¿Qué debe cambiar externamente? El 10 de oros le habla de la familia y la comunidad. Debe seguir ayudando, pero sin descuidarse. La carta le sugiere priorizar su hogar y organizar su generosidad para no quedarse vacía. Le recuerda que también es parte de la familia que cuida y que merece ser incluida en su propia lista de apoyo. Carta 5. Futuro financiero. El 10 de bastos invertido anuncia alivio y progreso. Indica que soltará cargas innecesarias y aprenderá a administrar mejor su energía y su dinero. No será rica, pero estará más tranquila, consciente y dueña de su propio camino. Así, dejará de sentir que la vida decide por ella y comenzará a tener cierto control sobre su bienestar. El dinero seguirá sin ser su prioridad, pero comprenderá que, al manejarlo mejor, también podrá ayudar más. Espero que esta lectura sobre el dinero en tu vida te sirva para entender tu propia relación con lo material, conocerte mejor y alcanzar tus metas, sean modestas o grandes. Y hasta aquí el contenido de este artículo escrito por Tiziana Prado. Gracias por escuchar, hasta la próxima.